ebria, devastada. ¿Te sientes identificado? Es momento de sintonizar La Cosecha, porque eres parte de aquí. Locos. ¿Qué onda? ¿Qué onda todos? Estamos aquí en una emisión más de La Cosecha. Ya estamos de vuelta todo el elenco. Y pues muy felices de estar aquí comenzando clases ya La Cosechita. Saluden por favor, chavas. Hola. Ya, hola. Por favor, con seriedad, Rosy, Natalia. Hola, bienvenidos a La Cosecha. Yo soy Natalia y estamos aquí muy contentos de estar otra vez. Hola, ¿cómo están? Aquí saludándolos, Rosy. Pues ya terminando nuestra primera semana de tercer semestre, ya... La verdad, ¿sí le puedes echar verdad emoción? Estamos bien cansados. El cheque te llega mes a mes, amiga. Ahí te va. Así. Hola, ¿cómo están, gente? Estamos aquí otra vez en La Cosecha. Estamos aquí en La Cosecha. Estamos muy contentos de estar otra vez aquí con ustedes, aquí con mis amigos. Y pues bueno, ahora les voy a presentar a Rubí. ¿Cómo estás, Rubí? Hola, hola, ¿cómo están? También estoy muy bien, estoy muy contenta de estar otra emisión más con ustedes. Y pues aquí también está con nosotros Claudia, que está mandando mensajitos muy contenta, la golosina. Hola, estoy muy contenta de estar aquí, ya después de mucho tiempo de estar ausente, pero ya estoy aquí. Un besito a todos mis fans, que sí me extrañaron. Las dos personas. Las golosines. Pero cuéntales cómo te fue de Ixtapa, ¿eh? Porque para los que no sabían, la golosina se la pasó en Ixtapa, cual sirena. Con las sirenas. Cual Nicki Minaj, ahí, Pon the Alarm, Starships. Y pues, bien, gracias aquí el programa, ¿verdad? No. Este micrófono siempre se cae. No, pues la verdad me fue muy bien. Todo serio ahí en Ixtapa y así. Pero muy bien, un saludito a todos y pues a darle con todo y ya regresamos. Saludos a la gente de Ixtapa. Yo creo que nos están escuchando. ¿Qué? Sí, me escuchan. Ustedes no saben. En el hotel. Por todas partes del mundo nos escuchan. Ahí dejé el link y todo. Pero un saludito aquí a nuestra amiga Core, que está muy ausente, no sé, la ve distraída. No es cierto, si el programa pasado nada más yo solita vi el programa casi. Ah, no, y contigo, ¿verdad? Con mi amiga Core? Natalia. Pues aquí pasándola. Muy bien, aquí. Estamos aquí tratando de calmar la sed un poquito. Ay, por cierto, tenemos una invitada hoy aquí en La Cosecha. Desde Londres. Aquí tenemos a Pili. Esta chica es una amiga muy entrañable de Core y mía. Bueno, y ahora ya de todos. We love you, Pele. Saluda al público, Pili, para que ganes fans, followers y todo. Hola. Como ven, es de grandes palabras. Y bueno, pues ya habiendo saludado a todos al público, vamos a comenzar con el tema, que es regreso a clases. Regreso a clases. Ya sabes, pues ya son las fechas en que van a entrar todos los, desde chicos a grandes, a la escuela. Y ya se empieza a ver todos los súper llenos de... De mocos. No, deja de eso, de los cuadernos, los lápices que quieres print, no bully, casi. Que por cierto suben todos los precios, ahí les encargo, en eso no quedes acá, pobre. Y pues nada, llegaron los niños de primero con sus útiles nuevos, las plumas, los lápices. Y esperando que nada se les pierda, primero Dios, contaditas las plumas. Y estamos muy contentos de estar con esos nuevos compañeros que ahora nos odian. No, pero vamos a hablar, o sea, no solo de nuestra escuela, o sea, ¿qué pasa en el regreso a clases verdaderamente? O sea, ¿cómo fue sus regresos a clases? Siempre. Pues vas directo a ver cuál es la nueva variedad, cuál es la carne fresca. ¿Qué calidad va a entrar en primero? Y vas con todos los ánimos para ver qué ligas. Bueno, para la gente pronta, pues así es, ¿no? Ah, pero ¿qué me estás tratando de decir? Pues yo te vi muy contenta y eligiendo, Claudia. No, pero o sea, por ejemplo, también tenemos estas clasecitas de personas que si, por ejemplo, entran a un nuevo lugar, entran así de yo soy, me las puedo todas. Yo. O sea, por ejemplo, estas que llegan bien, ya sabes, acá, bien en perra. Ajá, en perras, y así ir con la mejor marca que se pueden poner encima. Bueno, es encima. Que el regreso a clase se caracteriza por eso. O sea, las greñudas llegan peinadas, ¿verdad, Claudia? ¡Ay, yo llegué peinada el primer día! Hasta te pones la faja, los tacones bien boleados. la gamustita bien limpia. Y cuando, o sea, no vas, te juegan la broma, ¿no? Sí le tienes que invertir al regreso a clase, evidentemente, porque van a estar los chicos de nuevo ingreso y también, por ejemplo, si tú eres de nuevo ingreso, tienes que dar una buena impresión, claro. Pero ya pregúntame la segunda, tercera semana, ya vas en destruida y devastada. Pues sí, más o menos, pero sí también, o sea, como que quieres, o a lo mejor sí, la apariencia es una cosa, pero otra cosa es que te creas así de, a mí nadie, o sea, todos son inferiores a mí, eso es lo malo, yo digo. Nada, aparte entras con todos los nervios del mundo. Bueno, cuando es la primera vez que vas a entrar a una nueva escuela, pues sí, dan como que más nervios, así de, ay, ¿cómo voy a ir con los nuevos del salón? Y así. Pero, a ver, tú cuéntanos tu experiencia, Ruby. Pues yo cuando entré a la universidad, la verdad, yo recursé con mis compañeros de primer semestre. Entonces, fue una cosa muy bonita para mí porque yo pensé que no me iban a aceptar y todo eso. Y ahora estoy aquí con ellos. Pues de hecho no te hemos aceptado, pero pues aquí estás. Así y ahora estoy aquí con ellos y me siento muy a gusto, muy contenta porque tengo muy buenos compañeros. Solamente por el apellido te aceptamos, amiga. Pero recuerden que a partir de octubre ni el apellido le va a funcionar. No, ¿saben que es castrante cuando entras, por ejemplo, bueno, cuando entras a un nuevo grupo o es el primer día? ¿Cuando entras a primero? Ay, pero, o sea, claro. Puedes entrar a segundo, tercero. Pues no, pero estamos hablando del inicio. Bueno, clase. Cuando entras a cualquier grupo o ya cuando estás en el grupo y son siguientes años, la típica presentación, ¿no? De, a ver. Vamos a presentar. Me llamo César, mi apellido Rojas. Entré a la carrera por esto, soy Libra. O sea, te preguntan años de tienes? Todo. O sea, te preguntan signo zodiacal, tipo de sangre, dónde vives, tu número de cuenta, todo. Pasiva, activa. ¿El rol? Muy bien. Ay, disculpen, tocan. Estamos con una actitud muy vivaracha y para seguir con esto vamos a presentar una canción. ¿Cuál es, Ruby? Se me ha perdido un corazón. Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Y con ustedes, Más Corazón. Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Y pues esto fue una canción muy bonita de Liz, que sea una chica que se llama Liz, que va en nuestra universidad y esperemos que le vaya muy bien en su carrera de cantante, porque lo está haciendo muy bien y apoyen mucho su grupo y su música de Más Corazón. Que ya tiene callo Liz, ¿eh? O ya, sea, pero tiene. Le estamos echando la promo para que le vaya muy bien de todo corazón. Sí, o sea, verdad. Más corazón, todo corazón. ¡Uy, amiga! ¡Suerte, Liz! También les recordamos que nos sigan en Otto. ¿Quién se sabe la página? Es bueno, www.notus.com.mx / radio / la cosecha. Bueno, miren, más fácil. Se meten a Facebook y buscan en el buscador. Buscan Notus y ya en Notus ahí les va a dar el enlace a lo que es La Cosecha y pueden escuchar nuestros podcasts. Que son los viernes a las 2:30, todos los viernes a las 2:30. O bueno, 3. Bueno. Bueno, 3 de la tarde. Bueno, vamos comenzando a las 3, pero ustedes escúchenlo de todos modos. Bueno. Recuerden que el tema es regreso a clases y seguimos con eso. Ay, bueno, antes le quiero mandar un saludo a mi amiga Daniela Ramírez, que la adoro con todo mi corazón y es fan número 1 de La Cosecha. Todos los viernes ahí bien presente. Y a presente. Todos los que nos están escuchando. La quiero mucho. ¿De dónde? Saludos, pero no hables así, por favor, un saludito. O sea, ¿andas en modo tesoro o qué, Clau? No, pues vamos a seguir hablando del tema a lo que venimos, muchachas. De regreso a clases. Y pues también otra pienso yo que son los horarios, ¿no? Como que en unas no te acostumbras a levantarte temprano. Sí. O levantarte tarde. No sé, ya estás acostumbrado a echarte tu maratón el domingo de tu serie favorita y terminas hasta las 4 de la mañana y ya te rompe la rutina, ¿no? Y ya vas en modo zombie a las clases. Sí, que tienes que llegar así como que 5:30 de la mañana, levántate y así como que, ¿qué pedo? Exactamente. ¿No? O sea, te tienes que volver a acostumbrar a volver a parar temprano y todo. ¿Qué más te pasa a ti, Nati? Pues yo creo que lo más emocionante o lo que más me da nervio al regreso a clases es quién va a estar en el salón. O sea, por ejemplo, yo siempre espero no encontrarme con gente que conozco. Ay, la antisocial no vino. No, pero sí, sí me encontré con dos personas, una está aquí sentada. Bueno, pero ella no me dio, o sea, yo no como que no me dio enojo. ¿Quién, dije, Claudia? Ajá, porque, o sea, Claudia siempre me llevé bien con ella, entonces no. Es que Nati viene como de 4 universidades anteriores. Donde más bien siempre que o sea, es un inicio de ya sea prepa, universidad, secundaria, lo que sea. Sí hay muchas personalidades en tu salón. No es lo mismo que viviste en épocas pasadas. Por ejemplo, en la universidad, no sé si te acuerdan, chavos. Llegó una chica muy extrovertida que quería hablar. O sea, nunca falta esa chava que se quiere lucir para todo. Y no tiene tema. ¿No eras tú, César? No, eso era. No te confundas, amiga. No, era otra chica que, por respeto, no diremos su nombre. Para no quemar gente. Bueno, pero María José era una chica que. Que no, o sea, no se llama así, pero sí era una chica medio. Se llama Marijo. Así. Se llama Marijo. Bueno, saludos a Marijo, que no nos está escuchando, pero bueno. Yo ojalá que escuche el podcast. El podcast. El podcast. Hashtag. ¿Qué la estáis? Cosecha. Podcast. A mí lo que sí me molesta es que, por ejemplo, todos, la primera semana mínimo, todos se aman. Y bien lo dijo una compañera mía, dijo, ni estén de pinches mamoncitos ahí amándose, porque ya los veré en segundo semestre mentándose la madre. Siempre empieza todo muy bien, desgracia. Bueno, afortunadamente todo empieza muy bien, pero acaba en tragedia. Y hasta la fecha, Natalia no nos ama. Así que ya sabrán quién fue la que dijo, no empiecen, aquí todos se van a terminar odiando. Pero bueno, esa es otra. Otra, también, por ejemplo, La los que nada más ya van llegó a nuestro profe. Ya llegó el patrón. Siempre cuando entras a otro semestre o cualquier cosa, nunca falta el profe que fue muy buena onda un semestre atrás. Y de repente ya se pone sus moños, que quiero portafolio de evidencias, Clara, de todo, o sea, qué fea. ¿Qué pasa con esas personas? Qué feas personas, oye, mira, caen re gordas. A lo mejor le fue muy mal en vacaciones y si llega uno a y ahí, sí, a fregar. el primer parcial, primer semestre muy accesible, que sus fotos no pueden, mucho suelo, mucho cielo, no hay problema, tráiganla, yo las espero, y ahora que venga una actitud modo... Modo rudo. Bueno, no sé ni cómo decirlo, beach. Pero modo beach. Aún así lo queremos. Claro. Pero bueno, también no falta esta muchacha que quiere hacer como su vendimia. Su vendimia ahí en el salón. Te extrañamos, Bárbara, extrañamos tus churros. Pero sí, por ejemplo, esa que para sacar así como que el dinero que la pega y todo, se dio así sus dulcecitos, sus churritos, porque tiene que mantener a la niña. El tesoro. No sé, muchas cosas. Pero también, O también los que nada más llegan a ligar, así, a ver qué agarran. O sea, por ejemplo, en los de primero yo me estaba fijando que se pararon así una bolita y estaban como descartando a las chavas que no les gustaban. ¿En serio? No, en serio, te lo juro, y ustedes los conocen. De hecho, ustedes pusieron 6.5, pero pues bueno, están reprobadas, chavas. Bueno, que estuvieran muy guapos los muchachos, también feos, pero bueno. Bueno, vamos ahora con esa canción que a nosotros nos encanta, a Rubí y a mí nos encanta. A mí también, amiga. Bueno, y a Scissors, bueno, no sé. Sí, bueno. Yo quise casi ser de ese grupo, yo era de las Fifth Harmony. Hijo, no es Fifth Harmony. ¿Cuál era? Vamos con esto de Kegels y Conrad, no sé qué, de Firestone. También me gusta. Bueno, y ahorita regresamos a la cosecha. Here we are, come together. hearts alive, firestorms, and when they strike, we feel the love, sparks of fly, they ignite our bones, and when they strike, we light up the world. Hearts alive, firestorms, and when they strike, we feel the love, sparks of fly, they ignite our bones, and when they strike, we light up the world. Estamos aquí en La Cosecha, estamos en otro tema que se llama el regreso a clases y estábamos comentando sobre los tipos de personas y cómo actúan el primer día de clases. Nos quedamos con los que están eligiendo con quién van a ligar primero en medio del patio de la escuela. ¿Y ya te eligieron a ti alguien o no? Y ya me eligieron, fui la elegida. ¿Fuiste? El director se le acercó que iba a pagar la colegiatura por... Me eligieron, bueno, para dar el pago. Primero que nada, también los primeros días de clase tienes que pagar la inscripción y si no la pagas, ¿quién va? ¿Quién va a cobrar? La reina. No, sin nombre. Queen B. Queen es. O sea, te van a... Que sí es lo correcto, que obviamente tienes que pagar la cole, pero a mí me hicieron una injusticia porque no me contaron un cobro un depósito que yo realicé. Y ya me querían sacar de la universidad como la peor deudora, como si tuviera un buró de crédito, y fue horrible, chava. Pero no fuiste la única, también le mandamos saludos a Gabo. No, esta vez no, eso fue el semestre pasado. Ahorita sí, no me tocó. Pero pues, a Mariela sí le tocó, que no había pagado. En este parcial, bueno, en la semana que no había pagado. Bueno, una vez en tu vida, güey, ya. No sé, amiga, ya te están quemando. Ya paga. Bueno, pasan miles de cosas en este regreso a clases. Ya empiezas a ver con quién haces match y todo el pedo. Y con quién te llevas bien, pero... Pregúntenme después del primer trabajo, el primer parcial, el primer proyecto. Todos se dejan de hablar. Sí, como que se ve la división así súper cañona del grupo. Porque, no sé, empiezan así como que los inteligentes y los desmadrosos, ¿no? Siempre va a haber así como que esa división de salones. ¿Sabes qué es algo que caga y que me di cuenta cuando empecé? O sea, por ejemplo, nunca me había pasado hasta que entré a carrera, bueno, a universidad. Todos se sienten unos eruditos. O sea, por ejemplo, mi carrera es comunicación, entonces todos ya eran, no manches, Aristegui, güey, López Dóriga, no mames, Adela Micha. Es que yo, pues nada... Quiero hacer mi revista, ya tengo todo hecho, ya nada más casi, ¿quién me la patrocine? Y ya veía su prototipo y era una vasca o cosas así que... Hola, amigo. O sea, de verdad, chavos, cuando entren a la carrera no se sientan eruditos, vamos a aprender. César se creía Pepillo. Yo me creía Pepillo Origel, pero pues nada. Bueno, pues yo creo que estamos hablando también de nuestra carrera, ¿no? Pero pues como aquí tenemos a nuestra invitada... De otra carrera, pues que ella nos cuente su experiencia de cómo fluyó. Ese entrar. Primer día de... ¿Cómo fluyen tus primeros días de clase, Pili? Deslinda esa... Desenvaina ese poder. Bueno, hola. Y bueno, como yo vengo... Llegué allá a León, entonces estaba sola. Y no sabía cómo llegar al salón de inglés. No, un sola. O sea, ¿para qué sintieran que estaba sola? Para que se den cuenta cuán sola estaba esta chava, ¿eh? No, nada más me acuerdo que le marqué a mi amiga para que me dijera dónde, por dónde estaba el salón de clases. Pero estaba, entré súper nerviosa y los que se van, pues, a otra ciudad. O sea que estabas como muchachita michoacana ahí en un pueblo con tu cajita de huevo, amiga. Con mis sueños en el aire. Con tus sueños en una maleta. Sí, güey, pero sí se siente muy feo llegar sola a una nueva ciudad y sin conocer a nadie, pero por fortuna, mis compañeras, tengo 22 mujeres en el salón. ¡Un padre! Un padre. O sea, está, es como más de seminarista. Entonces, ahí hay mucho, mucho relajo más bien. Bueno, chavos, ya para terminar y concluir este gran tema, que creo que no hablamos mucho de eso. De hecho, no. Échenle ganas a su regreso a clases. O sea, no se dejen ganar por el relajo. No se dejen engañar. No se dejen ganar por el relajo de que, ay, es el primer año, es el primer parcial. Vayan con todo, con toda la carne al asador y logren sus metas. Y pues nada, saludos y ánimo, los amamos. Amigos, bueno. Claudia. La golosina aquí se despide, por favor. Pero con la voz sexosa. No, bueno, ya. Un programa que se termina con toda la actitud, bueno, eso creo. Y pues esperemos que nos sigan escuchando la próxima semana. Los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar. Y los quiero ver. Pues sintonícenos, ya saben, todos los viernes a las 2:30. Métanse a Facebook y en el buscador busquen otros. Y pues nada, gracias. Disfruten su fin de semana, pónganse bien hardcore y porque ya entran. Bye. Gracias por por escucharnos otra emisión más. Están muy contentos, de verdad. Ya, amiga, ya deja que acabe el programa. Por su participación en esto y ojalá que nos sigan escuchando más veces, porque la verdad, venimos a hacerlo por ustedes, no por nadie más, porque si no, nadie por un millón de fans. Bueno, entonces vamos a dejar con esto de Fifth Harmony ahora sí. Las Fifth. Bueno, y ya el último anuncio. Ah, se crean. Vamos con esto de las Fifth Harmony que salieron de X Factor. Igual que los Wandy, y pues esto es Sledgehammer. Bye. If you could take my pulse right now, it would feel just like a sledgehammer. If you could feel my